Era el tapacubos de un coche. Fue el primer gran fraude de la historia de la ufología. Las fotografías de aquel suceso ocurrido en noviembre de 1951 en California dieron la vuelta al mundo. En las imágenes, dos hombres señalan al cielo, alertando sobre la presencia, a plena luz del día, de un objeto discoidal y opaco. Poco después, el autor de las imágenes confesó el engaño y mostró la realidad. El ovni era, como decíamos, el tapacubos de un coche Ford. En menos de un lustro, el panorama ufológico ya mostró sus luces y sus sombras. Las primeras representadas por la oleada de 1947 y las iniciales investigaciones del gobierno norteamericano, que certificaban la naturaleza no humana de aquellos artefactos. Pero por otro, la aparición de los primeros fraudes, como el citado, y de personajes de dudosa credibilidad, como el contactado George Shamansky, marcaron ya una dualidad entre la realidad y el fraude que desde entonces hasta ahora ha gobernado al fenómeno ovni. Y mientras todo esto ocurría, el gobierno norteamericano se había embarcado en un nuevo proyecto oficial de investigación, el proyecto Grudge. Los resultados de esta investigación confirmaron las sospechas y temores de los más pesimistas. 600 folios tenía el informe que presentaron los estudiosos de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. En ellos se analizan centenares de informes, concluyéndose que el 32% de los casos tenían explicación astronómica, el 23% explicación convencional, el 12% meteorológica y así sucesivamente hasta el 100% de los casos. Desgraciadamente, el informe oficial concluía así: las Fuerzas Aéreas pueden afirmar que los platillos volantes no existen. Mentían, así se ha demostrado con el tiempo. Uno de los firmantes de aquel escrito era por entonces un desconocido profesor universitario camino de convertirse en un destacado astrónomo. Su nombre, Joseph Alan Hynek. Años después, Hynek se convirtió en uno de los más fervientes defensores de la realidad ovni en el mundo. Hoy, curiosamente, sigue siendo la referencia científica más valiosa que jamás haya existido a la hora de estudiar un enigma en el cual él sí creía. Pero solo unas semanas después, desde el Departamento de Defensa se filtró un documento en el cual se admitía que probablemente estuviéramos siendo visitados por una civilización exterior especialmente interesada en los avances armamentísticos. Más que en ningún otro tiempo, debemos esperar la visita de seres de otros mundos, concluía un informe cuyo texto, sin duda, estaba escrito de puertas adentro de la administración gobernante. Así era el ambiente que se palpaba en los Estados Unidos a comienzos de esta década. Se produjo una nueva oleada y más de 35 pilotos de líneas aéreas confesaron haberse topado en pleno vuelo con la presencia de extraños artefactos volantes. El caso de mayor impacto del momento acaeció el 31 de marzo. Ese día de 1951, un DC-3 pilotado por el comandante Jack Adams cubría el trayecto entre Memphis y Little Rock cuando se topó con una intensa luz blanca que se acercó al avión peligrosamente. Cuando estuvo cerca, Adams se pudo observar una forma circular con 8 o 10 ventanillas alrededor, resplandecientes y de color azul. Acto seguido, el artefacto desapareció tras haberse mostrado descaradamente, algo que desde entonces sigue siendo una tónica habitual en el comportamiento del escurridizo fenómeno ovni. La Rosa de los Vientos.